Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Dos micrófonos, un encuentro y un viaje. Un viaje que se inició probablemente hace tanto tiempo que en realidad las referencias que podemos tener son ecos de ese tiempo. A veces son ecos de historias, a veces son ecos de protagonistas, de personas, de personajes, pero también de música. Y esa música viene, trae, como quien dice, en el viaje, prendidos como si fueran, como venían antiguamente los navegantes, con cosas del mar, como le decían ellos, prendidas en el viaje. Navegar es necesario, vivir no es necesario, decían antiguamente, y estar en el margen sonoro es más que una necesidad, un placer, y por eso estamos Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, en ese viaje, en ese eco que trae cosas de un mar demasiado inmenso. Bueno, bienvenido al margen sonoro. Gonzalo Hernández, el Erni, conocido. Pero siempre es un placer de navegar en estas aguas sonoras que traen de todo, ¿no? Y sobre todo traen cosas que uno no sabe que va a escuchar, ¿no? No solo quien está escuchando no sabe que va a escuchar, si solo prende y no mira antes la ficha, sino que por lo menos nosotros no sabemos qué trae el otro. Y ese es parte del juego y parte del encanto. Escucharlo como por primera vez y nada, y ver eso que nos causa escucharlo por primera vez. No se trata de el análisis musical fino de la teoría, no se trata de ninguna de esas cosas, se trata de gente escuchando música. Sí, gente que tiene mucha música escuchada, si se quiere, sí, pero no toda la del mundo. Que tiene muchas ganas de escuchar música, sí, seguro hay otra gente más obsesiva. Que, bueno, que anda siempre investigando cosas y descubriendo cosas, sí. También hay otra gente que sabe seguramente mucho más. No se trata de la cátedra, se trata de compartir entre dos amigos lo que siempre hacíamos. Che, ¿escuchaste esto? Mirá, hay un tema tipo usa... ¿Sabés que hay uno que canta con...? Bien, ¿vos conocías este instrumento? Bueno, de eso se trata este programa, de compartir entre los amigos y sumar más amigos para compartir, porque seguramente, así como a nosotros nos asombra encontrar algunas cosas, seguramente también a otros les asombra, mirá eso, yo no sabía que estaba. Totalmente. Y hay infinita música en el mundo, así que uno es un ignorante así... Y bueno, y sí, enorme. Y de alguna manera, es un poco, estamos en ese viaje que parece que es algo que, bueno, primero que hicimos siempre, pero que en realidad a partir de determinado momento empezamos a darle un encuentro, una fecha de encuentro, un número. En el caso del podcast, ustedes escucharán, en este caso... Estamos ingresando el número 237. De estos encuentros. Y cuando empezamos dijimos, yo qué sé, vamos a hacer, vamos a ver, vamos a chiviar. Y uno tenía la idea de que, cuánta más música voy a sacar por ahí. ¿Cuántos discos tengo en casa? ¿Cuántos voy a encontrar por ahí? Y de pronto uno empezó a ver que desconocía mucha cosa la que andaba, que uno creía que conocía. Y lo que uno creía que conocía era como... Era más importante, inclusive lo desconocido. Eso, el vacío que lo lleno. Totalmente. En ese sentido. A veces lo lleno te tapa mucho el ojo. Limita, sí, ¿no? claro. Pero y parece que es enorme. Y cuando uno se corre un poquito, era una micra de polvo que yo no me dejaba ver. Y atrás había cosas que uno dice, mirá vos todo lo que hay. Mirá, y en esos viajes, para ir empezando este encuentro, estación, programa 237, uno va encontrando los nombres que se van cruzando de cosas que alguna vez, y recordándole a las amigas y amigos que están escuchando, Vinicius y Toquinho, bueno, conocidos en Brasil, uh-huh, de toda la historia está. Y hay un momento que en realidad nosotros trajimos en algún programa, no sé, hace bastante tiempo. Toquinho hace un lloro, uh-huh, que dice lloro llorado para Paulinho Nogueira. Exacto. Que es para su profesor, en realidad. Y para su profesor de guitarra. En realidad de guitarra, armonía y bueno, un poco la disciplina fundamental de lo que sería el desarrollo musical de él. Y en realidad yo siempre el tema divino, lo que hizo Toquinho y todo, pero para mí Paulinho Nogueira era como misterioso, digamos. Y mi imaginación, bastante menguada, imaginó un señor muy mayor que sería el profesor de Toquinho. Para esto era una persona más o menos de la misma edad de Toquinho. Terrible guitarrista, pero tremendo docente, pero tremendo artista, básicamente, en el sentido de las cuerdas, la relación con la guitarra. Entonces, por las vueltas después de esto, las vueltas del margen, me encuentro hace unos días con Paulinho Nogueira y tuve que ir a revisar, porque dije, no vaya a ser cosa que pase, no puede ser este muchacho, que aparte falleció en el año 98, y en este registro aparece... No puede ser, debe ser el hijo, debe ser alguien. Parece un tipo de 50 y pico de años, pero un tipo que está. Y leo una cosa, y escucho especialmente, de la manera que él transcribió muchas músicas, ¿no? Hay un momento que se divierte mucho con Toquinho tocando Bach en un plan Brasil, que es impresionante, los brasileños, viste, que todo lo pasan a lo de ellos y no pasa nada. No pasa, sí, sin problema. Pero acá en esto que vamos a escuchar es una... Después lo he visto por varios lados, como decir eso de conciertos históricos, no sé qué, y es él tocando en el living de la casa. Pero toca Bach con un arreglo de él, y de la manera que lo toca, esta es una obra, la aria, aire en realidad, a veces se traduce como aria, a veces como aire, para las cuerdas en sol, y hace una interpretación, hace una transcripción, una interpretación que la verdad que es muy particular. Y bueno, para iniciar hoy el encuentro de hoy y el programa de hoy, Paulinho Nogueira, no ya en este plano, pero tocando allí en su casa, pero bueno, dándole esa impronta que evidentemente es él. Docente de tanta gente y bueno... Eso, ¿no? Porque a veces uno olvida que cuando uno tiene un gran nombre, es porque tiene atrás una historia de otros nombres enorme, ¿no? No se saca un Toquinho sin una cultura atrás que de mucha otra gente, no se saca ningún artista. Hasta que el nombre de uno inclusive se da cuenta que uno que no tiene tanto sentido individualizarlo. Porque, claro, ahí hay una mezcla de cosas, de gente que aportó, que fue aportando, que abrió cabeza, que hizo, ¿no? Para el que le gusta el fútbol, a veces, viste, vos decís, el que hace el gol y mete el cabezazo final o algo, ¿es solo él el gol o en realidad el gol fue papá, todo es que un armado? En el fútbol como en otros como en deportes todo colectivos, ¿no? Y en la cultura más. Y en la cultura más todavía, que vos decís, te llegó determinada cosa y vos agregás lo tuyo. A veces somos muy ingratos con esa otra gente que parece que no existe. Que no existe. Que parece que no nunca estuvo. Todos salieron de algún capullo, ¿no? Misterioso, solos. Y vos decís, no parece. Es que eso alimenta, me parece, un poco la cuestión de decir, bueno, entonces yo puedo de repente una mañana despertarme y ser un, eso un fenómeno. ¿No? Si yo todas las mañanas me levanto y digo yo quiero ser como yo quiero ser, sale puedo solo ser un por generación espontánea. O por un golpe de suerte o porque... Y eso no funciona, digamos. Lo que hay son cadenas de genialidades, que a veces tienen más nombre, que a veces tienen menos nombre, sí, que a veces no tienen ningún nombre. Sí, que es lo que pasa. Pero bueno. Bueno, pero en este caso sí, Paulinho Nogueira, el nombre, como siempre reiterado, de Johann Sebastian Bach, y el aire, o sea, aire para cuerdas en sol, que si Bach murió en 1750, esto debe ser de 1700 y algo, fíjense cuánto tiempo y qué vigente en la guitarra de este hombre. De entre casa, o eso parece, o eso hace aparecer el video, exactamente. Pero en verdad es un Bach muy trabajado, un Bach que tiene eso, ¿no? Como decíamos recién, no deja un segundo de silencio, no te da respiro, con lo cual hace más difícil, por ejemplo, el tocarlo en la guitarra, porque necesita mucha más precisión en el apretado de las cuerdas. Todo sonaba de una manera escandalosamente buena. Estamos hablando de un archivo que será del 80 y pico, 90, sí. Grabado en la casa, digamos, ¿no? Con lo cual. Sí, no, eso te impresiona un poco porque no es una técnica que parece que está generando una fuerza. No. Técnica, sino como decir. Tranquilazo. Mirá, así después como, vamos a cenar. Mirá, te voy a mostrar esto. Estoy preparando los mejillones. Mirá, ahí está, mirá esto mientras calienta el agua. Una cosa así, no es alguien ya puesto para la escena, ¿no? Que va. Que inclusive saluda a la cámara al final. Saluda a la cámara, como tranquilo. Como que alguien de confianza lo está. Exacto, una cosa. Esos archivos que valen hoy. No, claro, genial, ¿no? De una cultura que mucha de su música es una nota al pie de página de Bach, ¿no? Es impresionante, me estoy cada vez más impresionante. Y también del otro aspecto que ya iremos en este programa y en otro. Siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero con respecto al Brasil, capaz que es más desconocido para nosotros que es el del Saudade, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿No? Con ese, de lo portugués, de lo afro, pero. Y además con ese tono particular, porque también Bach toma ese color, ¿no? Muy, muy tranquilo, más allá de que si uno recuerda otras versiones hecho de esto, a veces la melodía pesa más el juego de la melodía o. Y acá pesa una cosa del ritmo tranquilo. Y encuentro en los brasileños en general, en la interpretación, capaz que lo que voy a decir es probablemente un atrevimiento, pero no tienen miedo de ir casi al silencio, de bajar todo. Bajar todo, apagar, mutear y ahí. Y mutear todo y decir. Es impresionante. Casi silencio y todo, y vos decís. Pero aparte lo han hecho siempre. Sí, sí, no es que la estridencia no gana nada, digamos, ¿no? Y cuando quieren ser estridentes te vuela la cabeza. No hay problema, pero sí. Pero tienen esa cuestión de decir que con respecto a estos tiempos, y bueno, en el margen sonoro más, que para escuchar nosotros tenemos que apegarnos un poco a la falta de sonido, pero, a la ausencia de sonido. Claro, pero recordemos que, digamos, habitualmente la gente entiende que el buen cantar es alguien que llegó muy alto hasta allá arriba y está jugando, ¿no?, permanentemente sí, en tonos altos. Totalmente. Sí. Sí, no sé si podés hacerlo con una voz casi tranquila y perdida. No hay problema, ¿eh? No hay problema. No es por ejemplo, en nuestras generaciones así crecimos con un poco esa idea de que cantar bien tenía que ver con cantar alto. Claro, con cantar alto. Tiene que ser muy sonoro, tiene estridente. Buena voz porque, pega tiene una potencia enorme. Sí. Y vos decís, no sé. No sé estoy seguro. ¿Qué es lo que quiere decir? Exactamente. Bueno, empezamos con esto. Seguimos camino que recalo acá, un lugar donde muchas veces hemos recalado, pero no porque buscar lugar, sino porque la música dije, mirá, qué bueno, ¿dónde es? Y era de Lituania. No, pero porque a veces uno escucha y dice, te persigue. No sé dónde será, pero está bueno, vamos a poner esto. Bueno, te. Este es un. Es un destino, ver. Un destino ya. Ahí está. Ellos. Es un grupo, digamos, o por lo menos hay. El grupo se llama Linas Rimsa, que se formó en el 98 y decidieron enfocarse en las tradiciones folclóricas eslavas, ¿no? Esto es rusas, ucranianas, bielorrusas, búlgaras, y el folclore de Lituania. Algunas otras minorías étnicas de la región también han sido como el foco que han tenido de rescate o de visitar esas cosas. Por lo que vi, se les suele destacar en ellos la capacidad de las voces para transportar a aquellos paisajes de Europa del Este, ¿no?, que tienen un perfume propio, digamos, ¿no? Y eso implica también, para hacer eso, una calidad en la investigación etnográfica muy grande, ¿no? De tratar de ser medio fieles a ciertas, ciertas coloraciones que tiene esa música. Ahora bien, este grupo en el 2014 decidió trabajar con Arinushka. Arinushka es el grupo, perdón. Arinushka es el grupo. Y Linas Rimsa es este compositor con el que pasan a trabajar en el 2014, que es arreglista, productor. Él ha trabajado mucho en películas de cine, en arreglos de teatro. Y él trabaja más que nada la música contemporánea, el jazz, el pop. Es como de esa vertiente. Una vertiente que no tiene tanto que ver con lo étnico, que va para otro lado, y decidieron unir ahí. Un poco interesados ambos en el color que lograban y en que había algo que podían dialogar. Y bueno, generaron en el 2014 un disco y es de esa fusión de los cantos tradicionales litonos y eslavos con este tratamiento musical más moderno que vamos a escuchar lo que vamos a escuchar. ¿Tá? Un folk lituano moderno, con un impacto diferente del tradicional y con un impacto diferente del pop, también lituano. Ahí está. Así que vamos a escuchar algo de esa fusión. Arinushka y Lina Rimsa, un tema que se llama About Change. Change. Otra vez acerca Lituania trayendo músicas y trayendo y aprendizaje. Aprendizajes y mezclas. Osadías también, sí, sí. ¿No? O rejuvenecimiento, como se lo quiere ver. Quedamos colocados ahí en esto que la emisión de la voz, primero que tiene todo un entorno medio con tecnología abajo, ¿no? Uh-huh. Hay una tecnología inclusive como que parece que está no ensuciando el sonido, sino colocando como cosas un poco técnicas, ¿no? Sonidos como si fuera un disco rayado. Una o cosa así. Una sí, cosa así, sí, ¿no? Como... como algo, como un vidrio una que está cosa que tiene vieja, polvo. Que tiene sí, sí, cierta suciedad, cierta interferencia, cierta cosa así rara. Después viene esa guitarrita tranquila. Sin duda, pero y la voz que esa, que es este, no sé si una onomatopeya, porque no es una lengua. No es, no parece un. A ver, hay varios cantos y que recorren desde ahí hasta Finlandia, que el canto no es para decir una letra, sino para generar un clima o generar una emoción. Entonces se utilizan a veces sonidos, ¿no? Que son los que sí, se sí, cantan, sí. Sin necesidad de que eso sea, que diga algo. Con una emisión aparte que está, ¿sabes? A mí me hizo acordar a una emisión que vos decís, no tiene nada que ver en el planeta, pero que escuchamos en el momento, que tenía que ver, ¿te acordás? Con unas, no me acuerdo qué pueblo originario, uh-huh. pero era Tonolec, era... Claro. Que era en Salta, creo, en Salta, en Argentina, sí, que son de... y que tienen una herencia de una determinada nación de esa zona, y que tienen una, no sé, yo uní como las emisiones de la voz. Hay, ¿no? formas de emitir la voz que parecen como, y... que tienen que ver con pueblos originarios, y que es como muy particular la forma en que se hace, donde... La forma de sacar la voz no tiene nada que ver con la garganta, digamos, tiene que ver con otra, sí, con sí. otra cosa, con otras formas. Que hemos visto que es infinito y que hay de todo, ¿no? Y que hay de todo ahí, hay un panorama amplísimo. Amplísimo. Y que hay un gusto por la música más allá de la letra, esto es por generar climas de otra manera. Muchas veces hay gente que dice, ay, yo si no entiendo qué dice, no me interesa. Bueno, sí, está, sí, sí, es una forma de... A veces es como reducir la generación de emoción a la letra y sí, perderse sí. la música, incluso no. la música de la voz. Y claro, y, ¿no? que, en realidad esto, una canción en realidad es un... Un fenómeno conjunto de entre todo lo que pasa a nivel. Exacto. En todo sentido. Bueno, otra vez Lituania trayendo. Bueno, interesantísimo poder ir de esta zona del Brasil. Un Brasil medio de un Bach, de alguna manera con lo. De, medio descalzo en uh-huh. alguna playa de Brasil. En chancleta. En chancletas. ¿No? A esto que es un lugar donde siempre. Hemos vuelto una y otra vez a una zona del mundo, que en realidad prácticamente acá, si es por los medios básicos acá de comunicación, no conocemos nada. No, nada, nada, nada. En general no conocemos porque más allá de las redes, uno dice, bueno, si en esa plataforma yo no sé cómo se llama, no tengo idea y no voy a algo cercano, es posible que nunca me meta a escuchar esto. ¿No? Completamente. Entonces también es difícil a veces encontrar algunas cosas porque uno dice, está todo, pero la gente no lo mira, digamos, ¿no? Los que miran son, bueno, siempre los mismos grupos que miran lo mismo. Que si miramos entre todos, se mira todo, pero no es que las cosas circulan entre todos. Bueno, y te propongo y les propongo seguir un poco en esta cuestión de esa Europa un poco, bueno, ancestral, sí, sí. pero a su vez mezclada, como en este caso, con sonoridades contemporáneas, así. Uh-huh. ¿Y qué les parece, así, muy breve, la presentación de que es un colectivo, que así se llama, en su idioma original, que parece ser el armenio, mira. Dice Collectif, con F al final, con doble L. Collectif es el colectivo, ¿no? Sería... Claro. Collectif Medz, con Z al final, M-E-D-Z, Bazar, como si fuera... Como si fuera un bazar. Collectif Medz, Bazar. ¿Qué pasa? Se juntaron, yo por lo que estuve viendo, que estaba en inglés, en realidad, muy poca información encontré en la web. En un sitio había una breve información de ellos, que como gente, eso, de migrantes... inmigrantes así en París que se juntaron a que traer músicas de sus tierras originarias. En este caso parece que la mayoría de ellos armenios y turcos. Mira. En este caso van a ser un tema de tradición armenia. Lo que dice ahí como descripciones que en realidad ellos hacen, ellas y ellos, hacen un repaso básicamente del folclore turco, folclore armenio, también del folclore francés. Y en este caso están grabando en Oporto, en mira, Portugal. Portugal. El tema que van a hacer es básicamente coral y se llama Donne Yar, Yar que es Y-A-R, Done, como si dijera done sangre, done yer, Metz Bazar, el colectivo Metz Bazar en Oporto, están haciendo estas cosas y esta grabación es bastante reciente y bueno, a escucharlo. A escucharlo. De mantra, ¿no? De loop. Sí, es un loop. Y exactamente. Que empiezan a calentar motores y empieza a agitarse de una manera impresionante. Me queda pensando, ¿qué pensaría Bach de la percusión, ¿no? De estos ritmos percusivos. Sí, ¿cómo sería la sensibilidad de esa gente, ¿no? Porque viste que en el barroco europeo no es muy común para nada la percusión, al contrario. Sí, hay un acento en la melodía y la armonía como por encima de todo. Por encima de todo, y es más, en general percusiones no hay. Y están estos otros instrumentos de estos otros lados asiáticos o sí, Asia, sí, que tiene que ver con, por ejemplo, en este caso, con ese instrumento de viento, que parece más algo de cumpleaños que se está desarmando. Lo que se decía, una corneta. Una corneta que se está como desarmando, sí, se te va a romper, y no tiene nada que ver con eso. Muy nasal, muy arriba sí, y muy desigual el sonido que saca en cada nota. La percusión es súper adelante y medio, diríamos, casi de batucada, mira. Casi, ¿no?, imponiéndose, como diciendo, estamos acá. Yo lo llevo. Me impresionó mucho ver gente tan joven, sí, haciendo. Sí. Todos son tipos 20 y pico, no llegan haciendo a 30 como una mucho. Música que vos decís, cerrás los ojos y decís, pero pará, esto es tan colocado. Esto debe ser una celebración de algún, ¿no? Por lo que vi, ellos tienen muchas giras, ¿viste? Y todo eso. Esto era en un puerto en Portugal, ¿viste? Como un registro, básicamente, que salió ahí. Ahí, por ejemplo, los créditos decía Vilas sí, sí, Boas y sí, todo, sí. Nombres portugueses. De repente, nombres portugueses de fotografía, de claro, esto, lo como, otro. No, hoy pero en día puede haber que vos decís, bueno, fuimos a tocar a tal lado y nos ofrecieron decir, vamos a filmar esto acá. Pero me pareció llamativo otra vez esta cuestión de decir, ¿cómo me entero de esto si no es que lo busco en forma? Es difícil. Todo lo que se está haciendo, y en este caso hay gente muy joven, ¿viste? Hay muchas cosas, hay muchas publicaciones por ahí, hay de todo, pero también es cierto que generalmente están en otros idiomas. Que generalmente uno tiene que transitar mucho para llegar hasta ahí, porque no son cosas que uno tiene como a la mano, por lo menos desde acá y desde Uruguay queda muy lejos, no, y sobre todo con esa visión que en realidad es una buena noticia, decir, viste cuando se dice que juventud, tal cosa, no sé qué. Hay de todo, están haciendo de todo. ¿Viste? Hay de todo. Fíjate, esta gente que está haciendo cosas. No, hay. La variación es enorme y a veces cuando uno utiliza esas totalizaciones. Sí, bueno, sí. Son de una simplificación excesiva, digamos, desagradable a veces. Pero bueno. Exactamente. Y estamos ahí en esta especie de Portugal medio. De Portugal ya nos vamos a Mali. Armenio, ¿eh? No a Mali. Vamos a Mali. Mali es otro lugar que uno dice, jamás hubiera pensado. Y de hecho, antes de hacer Margen, son cosas que, como decía hoy. Uno dice, bueno, ¿cuántas músicas más voy a encontrar? Porque también uno tiene prejuicios de, y bueno, sí. Y esto ya está, eso ahí no hay nada. Jamás me imaginé que iba a encontrar un lugar en el mundo. Claro, ahí no hay nada, ahí que hay, la misma música, todos tocan lo mismo, tienen claro, una música claro. Y todos tocan eso. Bueno, este señor nació en Bali en el 61 y murió en el 16, se llama Isa Bagayogo. Se lo ha definido como uno de los grandes representantes del Wazulu, particularmente el Wazulu electrónico. El Wazulu, además de los ritmos hipnóticos, etcétera, es una música que se ha usado mucho se usa en celebraciones religiosas, ¿no? Y aparece en algunos instrumentos, tiene un tipo de cora, que es muy particular, pero más pequeño, ¿tá? Se llama Kamale Ngoni. Toda la familia de los instrumentos Ngoni son de cuerdas. Algunos son como pequeñas guitarritas, otros son más al estilo del cora. Del cora. El arpa, del ¿no? arpa. Africana. Si bien en general, y esto pasa en casi todo el África, fundamentalmente, la música está muy dominada, o estuvo muy dominada por los griot, sobre todo los ritmos tradicionales. Uh-huh. También se ha abierto, ¿no? Y han entrado gente que no viene de esa tradición familiar, porque eso era una tradición familiar y eso hacía que o bien uno tenía esa familia o no, y por lo tanto había tareas. Era como una nobleza cultural, ¿no? Exacto. Y la división social del trabajo siempre ha tomado formas muy diferentes, ¿no? Nosotros conocemos una hoy, en el medioevo se conocían otras, donde el hijo del artesano iba a ser artesano y el hijo de... Entonces, siempre era más o menos lo mismo. Pensemos, los hijos de los nobles iban a ser los nobles, no iban a hacer ninguna de estas otras tareas. Y eso tenía que ver con la división social del trabajo. Mire, los que hacen esto son estos, los que hacen esto son estos. Sin duda podemos decir que es muy limitante en muchos aspectos, lo que uno quiera. Pero tenía que ver con eso. Nuevas aperturas han permitido que otros grupos también empiecen a tomar lugares y acciones que en principio no estaban, no les correspondían, por decirlo así, ¿no? De hecho, hay muchas mujeres también en este ritmo y tocando esto que tampoco era lo tradicional eran los hombres. Recordemos que hemos visto mucha música africana muchas veces de instrumentos parecidos a la kalimba que los tocaban los hombres, no las mujeres. Uh-huh. Que las mujeres los tocaran era todo un desafío. Sí, sí, una romper una norma. Claro, y que hasta el día de hoy suele ser como, bueno, está como en el límite de lo aceptado, ¿no? Este artista ha logrado de alguna manera fusionar la música electrónica o instrumentos electrónicos con la música tradicional de Mali. Con instrumentos electrónicos tenemos sintetizadores, tenemos algunos instrumentos de cuerda que también son eléctricos, por decirlo así, luperas, que ha usado mucho también. Uh-huh. Y bueno, su inclusión de lo electrónico es siempre también con una cosa minimalista, ¿no? Es decir, no se trata de hacer música electrónica y además meterle algo, sino al revés, es como, bueno, vamos a acompañar esta forma tradicional con esta otra sonoridad que a mí me interesa, que tiene que ver con mi tiempo, que empieza a decir algo también sobre cómo vivir la tradición, pero que no es el centro, por decirlo así, no es la distorsión, si se quiere, no es el centro. O el centro no es distorsionar. Uh-huh. Más bien es como aggiornar, revisitar. Y hay una forma de canto también particular, ¿no? Porque a nosotros nos suena casi como que no es canto, ¿no? Sin embargo, ese es el canto. A ver, recordemos que hemos visto acá algunas tradiciones, por ejemplo, de Kazajistán, donde el canto de los manas, la recitación del poema, tiene una cierta rítmica, pero es difícil llamarlo canto desde nuestras tradiciones, ¿no? Lo más probable es que nuestras tradiciones estén muy acotadas, sean muy pequeñas, no dejen pasar mucho la diversidad de formas, que nos hagan perder muchas cosas precisamente porque no tenemos oído para ver ahí, para escuchar algo diferente que aporta a eso otro que nosotros pensamos que era solo así. Hoy cuando vos decías la forma de emitir la voz, y eso también tiene que ver con eso, ¿no? Con qué valoro, qué no, qué pongo acá, qué pongo como, bueno, voy a escuchar qué cosa me molesta, qué cosa no me molesta, qué cosa me es grata cuando la gente dice la música que me gusta. Generalmente está hablando de la música que puede poner casi sin escuchar. Tanto que se pone a cantar encima, que hace gestos con otro, que no está escuchando. ¿Por qué? Bueno, porque ya la tiene internalizada, porque efectivamente es lo que forma su marco cultural y hace que uno a veces hasta se desentienda de qué está pasando. Sí, sí. ¿No? Esto no es nuevo. Me acuerdo de Charly García diciendo vamos a dejar Sui Generis, pues me piden siempre que toque lo mismo. Entonces, si no van a escuchar lo nuevo que hago, terminamos acá. ¿Para quién canto yo entonces? ¿Para quién canto yo entonces? Exactamente. Así que lo que vamos a escuchar es un tema que ejemplifica bien este estilo tecnobriot, por decirlo así. Ahí está. El tema es del 2008, 8 años antes de que falleciera. El tema está cantado en Bambara, a veces también se llama Mabana. Es un idioma de la étnica Bambara del sur de Mali, ¿no? Así que está en una especie de dialecto de Mali, esta música que es sin duda de Mali y sin duda con este aggiornamiento particular que le pone Isa Babayogo. El tema se llama Namadjiya. Vamos ahí otra vez a Mali, otra vez sorprendiéndonos con música allí. Thank you. Y bueno, mientras escuchábamos, y con el sonido tan particular de esta, de esas cuerdas como muteadas, como que están muteadas, el término muteado en el tañir así de las cuerdas, tiene que ver con esa cuestión. Están como apagadas, dicen, pero no, hay más de rítmico que de armónico. Pero no termina de vibrar sola todo, no lo que termina puede. De soltarse toda la cuerda, pero logran un clima que evidentemente para ellos, ahora nos reíamos y decíamos, puede pasar media hora, o sea. Terminan porque quieren nomás. También es medio, es mántrico, sería tiene el término. Tiene una cosa así, ¿no? Y la forma de cantar, yo bobeando me acordaba de las críticas al polaco Goyeneche, cuando no, es de la última Eva, ya casi sí, hablaba y no cantaba. Y no cantaba, ¿no? Sí, sí, claro, y claro. Uno siempre lo ha escuchado, y claro, y andá y decíselo a este señor que se estaría preguntando, ¿por qué gritas tanto para cantar? Claro, ¿no? Claro. Es como otra cabeza, otra forma, y sobre todo también es cuando uno cae en la cuenta de los prejuicios que uno tiene sobre qué significa cantar, qué significa poner la voz, qué significa lograr tal cosa. Y está tan lleno de esos prejuicios que uno no se da cuenta de las posibilidades infinitas que hay de lograr ciertos efectos, lograr completamente ciertas cosas. Sí, sí, sí, sí, ¿no? te entiendo. Y ahí uno dice, ah, mirá, el mundo es menos chiquito de lo que yo pensaba. No, y completamente, y lo logran totalmente porque es... Ahora también comentábamos al escuchar lo bien grabado que está, es algo totalmente contemporáneo, pero con ese aire está. Impresionante. Ni que hablar que uno escucha esto, o escucha en cualquier momento y dice, esto es de Mali, o sea, no tener idea de ni que... Ni idea. Es seguro que uno no se crió con nada de esto cerca, ¿no? Todo quedaba lejos, muy lejos. No, totalmente. Ese mundo no existía. Uno piensa en los últimos años y cómo se amplió el panorama de lo que uno puede conocer o conoce, y claro, hace cuánto, 20 años, uno no tenía idea de esto. Es más, no tenía. Convengamos de que si bien está hoy en internet y muchas cosas, también es reciente, porque cuando uno comenzó a conectarse a internet no existía ni de cerca cómo encontrar estas cosas. No, y un poco que los resortes culturales también siguen siendo un poco como una especie de escollera para no permitir el pero pasar. Creo que eso es clave, ¿no? Es clave. Pero mirá, vamos a ir a un lugar hablando de todo esto, decir, bueno, conocer lo de diversos uh-huh. lados. Me gustó también la historia de esta composición. Vamos a escuchar de esta composición un fragmento nomás. Ajá. Hacemos un poco de misterio cuál es la composición, porque vamos a retrotraernos, que es lindo, me parece, una época, finales del siglo XIX, 1870 y pico, por ahí. Varios de estos músicos, músicos que vivían en tierras parecidas, pero no las mismas. ¿Por qué? Porque era Italia. Pero todavía no era Italia. Era antes de la unificación. Antes de la unificación. Todos ellos en realidad pugnaban un poco desde la música por decir, che, vamos a reunirnos. Claro. A unirnos en tal. Rossini era uno, bueno, violinista, ¿no? Rossini, bueno, muere Rossini. ¿Era Paganini o Rossini? ¿O dijiste violinista? Que no, perdón. Yo te dije Rossini. Rossini está bien y no era el violinista. No era violinista. Paganini es el violinista. Rossini es el autor de óperas. Ahí está, porque ahí dije capaz no, que era no, el compositor, otro... Porque va por este lado. El compositor de esta música lo hace porque se le estaban muriendo los soldados. Los soldados en el sentido de sus amigos. Sí, claro. Y queda profundamente dolido. Él había compuesto una obra que fue la que se usó para estrenar, para inaugurar el Canal de Suez. Mirá. Es Aída, la compone Giuseppe Verdi para inaugurar el Canal de Suez. Todo un lugar tomado, o sea, logrado de siglos de aspiraciones que tenía Europa hacia el viaje hacia uh-huh. Asia. Y en este caso, Verdi hace una obra en su enorme dolor, según estuve viendo ahí, de estos amigos que se iban. Rossini uno, otros más, y hace un requiem. Qué nene, ¿no? Qué equipito ahí. Pues es que a mí me empecé a leerlo y todo, y me empecé a empatizar con todas esas personas, decir, qué ajeno que era yo a todo esto. Todo eso, sí. Y que en realidad somos todos muy parecidos, ¿viste? O sea, que lo mismo que uno siente ahora cuando se pone un amigo, todo lo mismo, la misma historia, toda la historia. Eso no cambia. No cambia, está. Lo único que está, él tenía en realidad algunos elementos musicales y todo para hacer esta obra, que es un requiem. Y vamos a escuchar un fragmento nomás, que la verdad que como requiem, porque habíamos escuchado algo, un requiem de Mozart. Sí. Que era el lagrimal, aquello de decir, era más un llanto. esto es, yo creo que es una ira como diciendo, ¿por qué alguien se tiene que ir? ¿No? Lo digo de forma simplemente una... Pero ahí, eso, lo que vamos a escuchar ahora la en rabia, dos minutos, la... una cosa, no sé cómo definirla. Ta, y en esta busqué ahí, ta, y en realidad había una recomendación de escuchar esta versión que es del año 1970. Son dos minutos ese pasaje. Uh-huh. Acá aparece del Requiem, el nombre del pasaje se llama Dies Irae. Claro. Que en realidad el Dies Irae, así dicho en español... Que debe la tener, ira de los dioses o algo sí, así. Sí, que en realidad era el estribillo de las viejas composiciones, ¿no? Claro. Como de las viejas, estamos hablando de 20 siglos atrás, o sea, composiciones de cantos gregorianos, de cantos de misa y de requiems más antiguos, ¿no? Sí, sí, sí. Esta obra, en realidad la interpretación va a ser en Londres y la dirige Leonard Bernstein, el gran director de orquesta, y pasa de todo que uno, si fuera niño, que no lo soy, para estoy tan lejos de ser niño... me hubiera dicho, ¿qué le pasa a esta gente cuando está interpretando que le viene ese grado de locura? Pero ahora, con toda la edad que uno ya tiene encima, sí, sí. Me pasó lo mismo. Porque dije, ¿qué power que hay acá? Es ¿no? impresionante. Me habla de rock and roll. Es como, pa. Y vamos a escuchar esos minutos, la composición y la interpretación. Sí, sí, ¿no? Recuerdo el Requiem ese y recuerdo ese momento que es... pa. Yo, a mí me sorprendió, no la tenía... No es lo que uno espera de Requiem habitual, digamos. No. Y sí. Me resultó que vos decís, claro, el tiempo, ese gentil hombre o ese hombre sabio, te va enseñando que estás más cerca, por supuesto, de los finales y todo, y tomás de otra manera todo eso. Y había un muchacho llamado Verdi que estaba preocupado por la unión de su país y todo, pero tenía tiempo para componer estas cosas. Bueno, vamos entonces a ese siglo XIX, 1870 y algo, por ahí. Una tormenta, ¿no? Tormenta. Es una tormenta despiadada. Qué bueno ver en vivo esto. Donde, escuchar en vivo. Esto. Claro, donde si uno mira, claro, está bien, es Verdi y él tiene esta impronta, esta composición más operística, más teatral, que hace que las voces empiecen a jugar, ¿no? En la forma de emitirse, de pronunciar, de decir, en pero asume, viste, que te estás como diálogo, susurrando. Es como susurrando, es como una... como un aliento que te viene al oído. Como hay como diciendo, un murmullo, sí, que sí, no sí, se sí, logra sí. entender, que es como... es puro clima, digamos. Pero es impresionante la intensidad. ¿Cuánta gente hay ahí interpretando? Oh, ahí hay un montón. Yo son como hay 200. Un montón. Porque que el coro, los el coro que aparecen son... ahí son un montonazo. Nosotros pero estamos viendo el video. Si una orquesta medianamente puede tener hasta 70 miembros, pero acá está el coro, que no, son como el coro 100 son, más. ¿No? Sí, sea, por lo menos. Mujeres, más. Varones. Es impresionante. A mí siempre me llamó muchísimo la atención esta parte de ese Requiem, porque no condice con lo que uno tiene más o menos escuchado como Requiem, digamos, ¿no? Donde sí hay intensidad y todo lo que uno quiera, pero la melodía prima, y acá lo que prima es otra cosa, prima ese clima intempestuoso. Y esa y cosa hoy dijiste una cosa que me hizo desbordante. Acordar ahora, cuando nosotros estamos viendo siempre. Claro, una pantalla también está bueno, eso está. Evidentemente en el podcast no lo podemos pasar eso, pero sí compartir después. Pero sí compartir después. Que después siempre lo hacemos. Y como sí ponemos también la ficha de todo, ustedes pueden buscar el video. Y no hay ningún problema. Por eso. Pero, no, pero una cosa que hoy dijiste es: ¿qué pensaría Bach de estas percusiones, no? Y acá en realidad hay, siendo el mundo europeo y todo, pero ya del siglo XIX, no el barroco. Verdi decía, dale con todo, dale porque, con todo, porque allí aparecen unos timbales, no sé, es una cosa. Dale con todo, acá rompemos todo. La pregunta es... Uno solo de esos acá en mi apartamento los echan a patadas. Pero además, después uno diría, che, y después esto tenemos que seguir, porque debe ser realmente muy agotador, sí, para los intérpretes. Y qué injusto a veces la cultura así popular, que uno mismo lo ha hecho mil veces y todo, atribuirle solo a veces a ciertas músicas que tienen ese poder de... Acá hay una calentura interpretativa impresionante, bueno, ¿no? Cuando cosa... se dice, esto es rock and roll, está todo bien. No, el swing que tiene, y parece que solamente, yo qué sé, una música claro. Lo tiene... Y esto tiene todo, ¿viste? Porque tiene sí, todo. Sí, yo, a ver, yo que reconozco que la música clásica me aburre mucho, uh-huh. Reconozco también que la ópera es como otro mundo, ¿no? Sí. Se sale de ese clima y se sale de ese juego. Más asociado al romanticismo, capaz, ¿no? Más asociado a eso, más asociado a una cosa teatral que permite jugar mucho más, sí, sí. Y que permite salir de las reglas muy fijas de la música no, clásica. No, donde, y de cierta racionalidad. Claro, ya sé lo que viene, claro, ya preveo para dónde va y es muy difícil. Esto no quiere decir que no pase. Claro que hay talentosísimos compositores. Es muy latino. Pero también, excepto ¿no? esos compositores talentosos, pero la digo, mayoría esto tiene el mundo mucho. Latino en el sentido de la fogosidad. La fuerza, es impresionante, impresionante. Bueno, estamos entonces en el margen de disfrutando un poco de ir de acá para allá. Y el que acaba de decir que la música clásica no le gusta tanto, va a traer ahora a un laudista y un clarinetista, ¿no? Haciendo música antigua. Una sensibilidad contemporánea, pero... Pero vos te referías más a lo clásico, al modelo clásico. Yo me refiero al modelo de la composición clásica un periodo. Que es un periodo corto, por suerte, que además tiene una confusión mortal para mi gusto. Respecto del barroco, me parece una confusión como increíble. Una, que es para atrás. ¿Sí? Claro, que es la confusión entre intensidad y volumen. Sí, sí, eso ¿no? lo has dicho. De bajar, sí, subir, sí, sí, y vos sí. decís, ¿me dejás escuchar de una vez? Sí, sí, ¿o sí, qué sí. vas a hacer? Hay algo ahí que no me convence en la manera, no es mi manera de recibirlo. Hasta no la es, construcción de los instrumentos. Eso, no me es grato a mí. Claro. Esto no quiere decir nada sobre esa música. Quiere decir, mire, a mí no es lo que, prefiero un bajo, prefiero un Mozart, prefiero que nunca bajan de volumen, está todo en el mismo volumen y sin embargo hay unos matices increíbles, ¿no? Los matices no se lograban por el volumen, por la estridencia. Ahí cuando vos decís, bueno, el rock sí, que es muy con mucha fuerza, Sí, claro, si ponemos los parlantes a lo máximo que da, es seguro que va a ser muy fuerte. La otra vez estaba leyendo que a alguien que le cayó con todo a alguno de sus contemporáneos, a Wagner, le dice, claro. Viste que Wagner usaba los vientos. Exacto. Y decía, eso es ojalatería. Sí, ojalatería. Exacto. Como diciendo, está todo bien, pero vos está lo que haces bien, es decir, mucho ruido, mucho ruido. Si yo tiro cosas acá también es claro, un ruido. Si yo tiro bárbaro. Acá a fin de año todos los cohetes, que escuchá. Exacto. Bueno, a ver, este es un alemán y un austríaco, un laudista y un clarinetista. El clarinetista se llama David Orlovsky, es el alemán, nació en el 81. Virtuoso del clarinete, instrumento de viento, de madera, que tiene ese sonido opaco, denso, ¿no? Esa cosa. Ojo, hay muchos clarinetes. El clarinete habitual es el opaco. Porque hay clarinetes más estridentes, la música gitana utiliza algunos clarinetes más altos, o de otros, a veces, otros materiales. Uh-huh. Orlovsky es también reconocido en la música klezmer, no es casual. Tenía un trío con el que hacía klezmer, que lo abandonó para grabar como solista piezas de clarinete. Jugado, ¿no? Hacer un disco solo, un solista de clarinete, solo tocando el clarinete. Es como, te aventuraste, te la jugaste. Te la jugaste. Ah, sí. Porque hay instrumentos que uno piensa más en solistas porque está más acostumbrado en la historia. Y hay otros que uno dice, che, ¿te parece que será que con esto no deberíamos meterle algo más? Bueno, y David Bermúdez... Hasta que vino mi prima y dijo, estoy haciendo un disco solo de triángulo. De triángulo. Ahí va a decir, ¿no te parece un poco...? ¿Son muchos triángulos o solo uno? No. Bueno, una chance. David Bermuller, que austríaco, nació en el 89, toca el laúd. Comenzó con la guitarra clásica, pero se enamoró del laúd y se quedó ahí. Que es docente universitario de laúd incluso. Y en el 22 se juntaron estos dos artistas, un disco que se llama Alter Ego. Y la foto es la mitad de la cara de uno y la mitad de la cara del otro, y son muy parecidos además. Entonces, está bueno. Entonces queda muy, muy. Uno dice, ¿pero cuál es la diferencia? Ah, que una está de barba y en otra. Separados no, al no nacer, como decía. Claro, sí. Muy parecidos. Y bueno, juntaron estos dos instrumentos que no suelen andar muy juntos, ¿no? Porque la UDI y el clarinete. Recordemos que las épocas no coinciden mucho y no hay mucha gente que los haya mezclado así a ellos dos solitos. Lo cual no quiere decir nada más que no se los mezcla mucho, nada más. Claro. En este disco se encuentran un poco tanto en canciones, versiones más modernas como en versiones más, yo diría, antiguas, porque estamos hablando de Henry Purcell, estamos hablando de Dowland, no es que estemos hablando de música clásica, estamos un poquito más atrás, ni siquiera de barroco, estamos ahí como un poquito ahí atrás. Comúnmente, viste, en el mundo le dicen early music, la música más temprana. Más temprano que lo que vino eso, en un periodo que se. Tenemos problemas. Un periodo que se estudió, ¿no? Claro, porque tenemos problemas para generar nombres comúnmente usados de manera común. Pero Y un poco la música, diría, allá en el más allá, diría la música. Bueno, si vos empezaste a estudiar en el barroco para adelante, le decís early a todo lo anterior. Exacto, y quedó así. Pero mirá que son 40 siglos. Eso. Mirá que hay un montón que no tiene que ver, te digo, porque. Vos le ponés early, pero. Y bueno, metelo así, que meterle en la góndola o así. Lo que vamos a escuchar es entonces un tema que alguna vez ya escuchamos, que es Flow My Tears, un temón. Flow My Tears. De Dowland. Que es de eso, que es como. Impresionante. Como decía, siempre Dowland, siempre. Y hay una palabra ahí que es. Doliente, ¿no? Dowland es como impresionante para tener esa cosa trágica de la música, ¿no? Ese sentido trágico de la vida. Es el tango antes del tango. Es el tango antes del tango. Te va a doler. Es antes que existiera la ópera, ya estaba doblando. No lo escuche que te va a doler. Haciendo llorar a la gente. Haciendo llorar a la gente, así. Sí. ¿No? Una cosa impresionante. Sí. Hubiera sido un buen tanguero también. Bueno, hoy que hablaste de Goyeneche. Hubiera sido ahí una mezcla. Algún día con la IA saldrá una mezcla de la voz de Goyeneche cantando alguno de los temas. La IA está interesantísimo en ese aspecto y hay algunos que se están divirtiendo. Hay algunos que se divierten como loco. Que están todo el tiempo armando. Jugando y jugando. Sí, ponen a Pelé, abrazado a Maradona y. Lo que sea. Así que ahora vamos a escuchar a David Vermeuler y David Orlovsky, dos David además está que se juntaron. Está buenísimo. Y Flow My Tears de nada menos John Dowland, de pie por favor. De pie por favor. El margen sonoro. Como, sí, sí, Dowland es como no me toquen a Dowland. Cualquier cosa menos tocar a Dowland. ¿Querés tomar algo? Acá ya de la casa. De la casa. Y había varios temas. Realmente el disco de esos que vale la pena, de esos que uno dice. Mirá lo que hicieron con dos pesos, porque tenés solo el oud y solo el clarinete. No es que juntaron, orquestaron, están usando. Es cierto, Dowland tiene que ver con el oud. Sí, claro, muchísimo. Y todas las obras de Dowland con el oud. El clarinete, y bueno, sí, lo que puedo hacer es lo de la voz, puedo jugar. Entonces, pero claro, va a tener ese color muy opaco. Recordemos que lo que las voces femeninas, por ejemplo, que son las que generalmente aparecen en Dowland, son altas, ¿no? Un soprano con un color especial, sí, lo que uno quiera, pero son allá arriba. Y el clarinete no va a llegar allá arriba, va a ser otra cosa. Con lo cual le da también otro color, uh-huh, otro color especial a esas maderas. Así que, nada, escuchemos esto. Thank you. Bueno, estar en el margen es para estos momentos también y principalmente, ¿no? Para disfrutar de este feliz encuentro, feliz es una palabra que capaz que queda corta, ¿no? Porque tiene una sonoridad y una cosa, un entendimiento se ve que está clarísimo de los climas. Y es esta cuestión de decir, ahora decíamos un poco bromeando y todo, pero realmente doblan esos climas. Ya son eternos, porque vos fíjate que tienen 400 años y el clarinetista es brillante. Brillante lo que hace con el clarinete. No se pasa nunca, aparte. Nunca, porque uno podría decir, bueno, se salió un poquito, pero siempre queda en el mismo matiz y congenia muy bien con ese laúd que nunca va a ser estridente, que nunca va a ser brillante, que tiene siempre esa cosa también opaca, otra opacidad, pero tiene también esa cosa opaca. Y lo único que me queda es esa cosa de qué pena que Dunlap no pudo conocer el clarinete. ¿No? Es como, no, y todo lo que... Si hubiera conocido ese sonido, creo que hubiera hecho muchas cosas para el clarinete, porque realmente es un sonido que va muy bien con la intensidad y esa cosa opaca que tiene la música de Dunlap, ¿no? O sea, y jugando un poco con el tiempo también, esa gente que vivió, que no tuvo una vida fácil para nada y todo, vos decís... Nunca, yo no sé si imaginó alguna vez que voy a decir cuatro, no sé, porque es del 1600 y algo, no sé, 400 años después nosotros estemos acá. Lo que significa para el mundo. Sí, sí, que cuando uno dice, uno está acá escuchando esto, significa, gente grabando, manteniendo las notaciones, ese legado, ¿no? Es algo. Eso es que vos decís, está. Realmente, si querías dejar marca, seguro. Si no querías dejar marca, lo hiciste igual. Impresionante. Y pensemos en esta cosa de un músico que en su época debió ser escuchado por poquísima gente, ¿no? Había una cuestión, viste, en el caso de Dunlap, viste que él trabajaba básicamente en lo que serían en algunas cortes o algo así. Y el volumen de un instrumento que tenías que estar al lado. ¿Viste? Exacto, bien. Había que hacer mucho silencio para escuchar bien. Pero la abuela se le habrá dicho en algún momento. Pero yo digo, si hubiera dedicado al piano o alguna cosa. Pero no puedes agarrar una trompetita. Pero abuela, el piano todavía no lo hicieron. No puedes agarrar una trompetita. Una trompetita, todavía porque no lo crean. Yo ni te escucho, viste, tocar. Amigas, amigos, espero que estén disfrutando de este encuentro, de estos viajes. Y vamos a uno más, aquí el último que traigo en la mochila para el día de hoy, en realidad, que es un tema compuesto por un violinista callejero que queda ciego. ¿Mira? Por un robo, 1913, estamos hablando de una época muy dura para mucha gente, como en el caso de este hombre que se llamaba Dick Burnett, en 1913 queda ciego. Y estamos hablando de... En Estados Unidos. Perdón, ahí no dijimos el lugar, en Estados Unidos. Sí, estamos... En el sur de Estados Unidos. Una época compleja. Una época muy difícil. Y en esa situación, él compone una melodía. A esa melodía como que la lleva pero medio que se la roban, ¿viste? Como era muy común también en todos lados. Era un mundo en que registrar algo era difícil. Era difícil, pasó por todos lados. Cualquiera que lo escucha, en fin. Eso sí que había mucha ventana abierta, digamos. Había mucha ventana abierta. Y después vino alguien, primo hermano de alguien que se llamó Emry. Emry, M-E-M-R-Y, Emry Arthur. Henry Arthur sería, ajá, en 1928, y graba el tema, como diciendo, no. Y parece que le hace justicia a él decir, esta obra es de fulano de tal, la graba, pero le pone letra. Ah, mira. Y le pone una letra, que es la letra con la cual el tema después pasó a ser esta cuestión de entre el folk, el country y una especie un clásico. Después el tema tiene muchas interpretaciones, hasta que inclusive lo lleva Bob Dylan en su primer disco, y lo coloca también en su lugar. Pero después doblan la apuesta a gente como los hermanos Coen en sus películas, claro, poniendo este tema en más de un lugar. Y bueno, y así, así, uno atrás de otro, como diciendo, estamos ante un clásico de la música de Estados Unidos, compuesta por un sujeto, por un hombre que estaba en la calle, que había quedado ciego. Fue después de la ceguera, aparte, que compuso esto. Este himno de las montañas, que le dicen también así, hoy se sigue recordando, y en este caso vamos a escuchar, y se llama, mirá el nombre, uh-huh, que quedó a partir de 1928, Man of Constant Sorrow. El hombre con una constante pena. Sí. Qué nombre, ¿no? Es un... Qué nombre, no, es un himno, ¿no? Sí, sí, había, sí, estado en algún momento... No... ¿Vos sabés que me parece que sí, que sí, capaz pusimos que... una versión de capaz... esto? ¿Sí? Sí, la de la película de los hermanos Coen. Y capaz que en algún caso... En este caso vamos a escuchar, sí, a, sí, un grupo más reciente, así, que lo hizo, fue muy premiado y todo eso, que son The Soggy Bottoms Boys. Claro, está bien, son esos. Sí, sí. ¿Serán esos? Sí, sí, pero ¿sí? Vale la pena escuchar. Vale la pena. Pará, y canta Dan Tininsky, que es este tal, el vocalista como... Y bueno, el tema es un temazo. Es un temazo. Está, y bueno, lo teníamos acá en la mochila, no, y no, me invitó, no, a decir, vamos a subirnos al... Vale la pena. Es el tema que usaron en una película muy particular de los hermanos Coen, que son tres presidiarios que escapan. Vi unos pasajes en el que escapan, y en medio de lo que tienen que hacer y de las cosas que van haciendo para escapar, graban un disco, en esa época, digamos, había grabadoras. Esa era la escena. Y graban, sí, y se convierte en un éxito. Y ellos, sí, sí, no sabían hasta que... Está muy bien filmado la grabación. Está muy lindo, está muy lindo, lindo, muy lindo. Era un ranchito. La película, tipo, sí, muy antitecnología lindo, en el sentido de... Exacto. Y está la tecnología ahí. Es una muy linda película, y yo creo que la más amable de los hermanos Coen, ¿no? La que cualquiera puede mirar de los hermanos Coen. Vi Fargo son, el otro día. Claro, las demás son como, bueno, gracias. Vos sabés que me gustó, la había visto en el cine la primera, y me gustó mucho menos ahora. ¿Sí? Sí. Me pasó que... Que ya no es lo que era. No, lo que pasa es, claro, lo que pasa es que Margarita ya no sos la que... Claro. Está, porque en realidad... Porque en aquel hemos momento... Hemos visto tanto, era, sí. Claro, en aquel momento era... Opa. Es como que me vi venir todo. Claro. La había visto, pero no recordaba. No, mucho. Yo reconozco que hay algunos de los guiones que siguen siendo para mí increíbles de los Coen. Terrible actriz. Pero cada vez empiezan a ser menos amables con la historia. Claro, y empiezan, claro, a envejecer, decís. No, empieza a complicarse. El público empieza a ser mucho más reducido de lo que era, ¿no? Ah, la última, claro, de uno de los hermanos Coen, uno dice... Vos me engañaste todo el tiempo, me contaste una historia y no era sobre la historia de la película, porque la terminaste donde quisiste. ¿Por qué terminaste ahí? Y ahí es donde uno se replantea, no me estabas contando eso, me estabas contando otra cosa. Ta, pero y pero es, bueno, qué lindo tema, porque es un tema que, bueno, la otra vez unos amigos nos enganchamos bastante. Por ejemplo, me pasó que vi de vuelta partes de Naranja Mecánica y de La Odisea del Espacio, y eso me pareció... Al revés, como decir, vos estás muy adelante. Totalmente, sí. Pero muy adelante, como diciendo, pero pará, todavía... Todavía no llegamos. Recién no está llegamos. Empezando a pasar. Sí, sí, todavía no o llegamos. La inteligencia artificial. Sí, sí, claro. Perfecto. Bueno, tal, nos fuimos, bueno, un poquito. No fuimos. Vamos, pero el tema gente vale la, vamos, pena. Vamos, este, vamos, tema es, ah, alucinante. Bueno, ahí está. The place where he was born and raised. Felices conjunciones, ¿no? Entre un tema hecho en cierto momento y de cierta manera que empieza a derivar, a vagar por ahí, y que de pronto lo encuentra alguien que no solo lo graba, sino que le pone letra y termina dando algo como esto. El original seguramente hizo no era justicia así. Justicia en el sentido que podía haber quedado olvidado. Podía haber quedado olvidado totalmente, pero además... La forma de cantarlo, la música, todo es como... Tiene una intensidad, una fuerza impresionante. Está. Aparte está hablando de la pena constante y todo, pero sin embargo tiene un aire como... Bueno, que es un poco de muchas veces de ese hombre del oeste, de la zona... Sí, y además... Como decir, le ponemos el pecho a los vales, ¿viste? Y esta cosa de... Que también me parece de rescate... de cómo ciertos temas regresan en el margen, porque lo que importa no es la música, muchas veces. Lo que importa es la historia, lo que importa es el dato, eso sí lo que importa, duda, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta historia no la teníamos antes y valía la pena contarle y traer de nuevo el tema. Eso sin lugar a dudas. No, a nosotros nos vuelven también muchas veces autores, intérpretes, claro. Todo como... Es que no hay manera. Un sueño recurrente. Es que no hay manera de escapar a algunas cosas. O a veces porque... la misma historia vista por otro protagonista. Claro. Sí, sí. Lo que esa es parte del juego, ¿no? Y parte de cómo la música también es una excusa para comentar otras cosas, para decir. Me quedé pensando la otra vez, me metí con un tema. Tuve que cambiarle la ficha técnica constantemente porque de. Un tema venezolano, ajá. El Gavilán Colorado. Ajá. ¿Qué tal? Yo lo conocía por los Elimareños. Los Elimareños, en su disco del año 72, de todo, lo publican y ponen un autor que finalmente se descubrió que no era. No era, claro. Sí, sí. Está, bueno, y después había otro que en Venezuela, no sé qué, pero tampoco ese, y hay todo un juicio de que viene de mucho antes, y que el que viene de mucho antes leí hasta cosas que publicó su hija, que es musicóloga, y todo, y vos decís, y que evidentemente viene de ahí. Claro. Imagínate. No, no. De bueno, esa música hay montones. Ahí va. En la zona de lo que serían de las llanuras de en Venezuela. Una llanura. Me voy a un artista que se llama Monrovia. Monrovia, todo junto, es la capital de Liberia. Y él se llama Monrovia. ¿Por qué? Porque él es liberiano. Siendo niño, él y su familia huyeron del país por guerras, se refugiaron en otros lados, pasó a vivir en Ghana y finalmente a Nigeria y finalmente en Estados Unidos. Y ahora viviendo ahí, se ha dedicado a la música y su música mezcla muchos de su tradición, de sus lugares. Es la unión de esos lugares. No son parches, no son como cosas metidas a la fuerza, sino que él lo lleva adentro y no puede sino manifestarlo. La crítica ha destacado su habilidad para convertir su experiencia de refugiado en mensajes conmovedores universales, ¿no? Él trabaja mucho el problema del dolor, de lo que significa no tener patria, de lo que significa estar escapando, de lo que significa no tener un lugar claro de dónde vivir. Lo que vamos a escuchar es un tema que a mí me asombró mucho por el sonido. A ver, yo le debo este artista a Run, de Malasia, a Run. Ella se llama Arun, todo junto, se lo debo a Arun. Sí. Run, que tenemos un gran intercambio musical, y ella en una de las cosas puso este músico en otro tema. Escuchando cosas, escuché este tema que a mí me llamó mucho la atención. Porque, a ver, el tema se llama Field Song, ¿no? Canción del campo. Uh-huh. Pero puede ser del campo en relación a la ciudad, del trabajo en esos espacios del campo, pero también del campo de refugiados. Porque siempre habla del desplazamiento, del dolor, de no tener lugar, de vivir como al margen. Lo interesante del tema es que en cierto momento satura, ¿no? Vieron que hay un tipo de rock indie que utiliza ciertas saturaciones. Como expresión. Como expresión. Sí. Él hay un momento en que satura, satura, satura. Y uno dice, lo grabaste mal. No. Es así. Los sonidos y las pistas tienen una compresión tal que hace que eso suene muy ríspido, muy duro, metálico, molesto. Bueno, es lo que quiere hacer. No es un error, obviamente. Esa forma de sonar es también una forma de decir. Es un artista muy particular. Si uno mira las distintas cosas que hace, siempre cómo sonar, cómo decir la música le preocupa mucho, digamos, ¿no? Es parte del mensaje, no es meramente, hago una cancioncita, me lamento un poco, pero la cancioncita es más o menos lo que se esperaba. Él tiene como sí, pero no. Uh-huh. Él suele tocar además una guitarra, un ukelele. A veces es guitarra acústica y a veces es el ukelele. Así que vamos a escuchar a Monrovia, Field Song, y el agradecimiento a Arun por haberme totalmente colocado con este artista que no lo tenía así en el radar. Así que nada, vamos a escuchar. Y que tenía que estar en el mar. Tenía que estar en el mar. Monrovia y este tema Saturando. Baby, I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Thinking about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been bearing badly, trying to carry on. Still got miles to go, don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. I've been working some things off, trying to get right for myself, not anybody. Think about days gone by, running near Stillwater Creek, chasing huckleberries. Wish I was yours, but the sun been very badly, trying to carry on. Still got miles to go, don't go forgetting on me. Don't go forgetting on me. Honey, leave a light. Realmente estos temas que suena tan sencillo en cuanto a decir todo transcurre así como en forma totalmente como diciendo bueno, estamos simplemente transcurriendo por este tema, como sí, una especie de... Parece casi una cosa de por ir por de juego, un, sí. Ir a, más por una especie de vía de tren, así que va tranquilo. Sí, sí, pero tiene una sonoridad... espectacular. Y está bueno la aclaración esa de decir del momento que, el momento que utiliza que, esa especie de porque ruptura. Me parece que, a ver, él hace una canción al mejor estilo field song de las canciones de campo del blues, de gente cantando, pero también ha sido tomado eso como una cosa romantizada y bonita en el sentido de mirá qué bonito el canto. Sí, y me sí, parece sí. Que en algún momento... él dijo, yo lo que quiero mostrar es otra cosa, así que vamos a empastarla acá. Y puso esa saturación donde empiezan a aparecer otros sonidos, hay unos murmullos, hay un violín, hay otras cosas como de otra gente, ¿no? Que no se, que no está apareciendo y que, digo, me parece que tiene mucho que ver con decir cosas de otra forma. ¿No? Que no se tome esto como, ah, mira qué linda canción, mira qué linda para la alegría. Ah, me parece que él hizo una cosa como, yo no sí, estoy sí, cantando algo alegre. Sí, sí. ¿No? Y experimentándolo sobre y todo. Y experimentándolo, me parece que impresionante. En el sentido de llevándolo. Y es muy joven, es muy joven. Muy joven, veintipoco de tener. Mirá. Con esa inquietud, ¿no? Con esa, sí, con esa manera, con esa forma, con esa necesidad de expresar. ¿No? Muy particular, donde por un lado agarra cosas que en principio, si uno escucha otros temas, parecería un pop no muy diferente al que uno escucha, y sin embargo hay algo diferente, hay algo que no está del todo en su lugar, digamos. Me parece bien interesante. Bien interesante, y bien interesante ha sido, creo que el programa de hoy ha sido... bien interesante, ¿no? Una vuelta por muchos mundos. Un tour no. Que, bueno, espero que hayan disfrutado o que si están en este momento escuchando esta parte y quieren volver a escuchar algo, porque, bueno, porque directamente esto es un podcast que va todo el año, que no tiene, diríamos, un orden especial de que hayas que escuchar uno después de otro, ni que si empezaste a escuchar... por un tema determinado, en un momento del podcast, no puede ser al principio. Exacto. No tiene ningún problema de eso, porque no todo lo que se pone es como el tiempo, atemporal. Es atemporal, ahí está. El tiempo está después, el como tiempo diría, está después, diría Fernando Cabrera, ahí está. Bueno, y está, entonces los estamos saludando, los estamos despidiendo para volverlos a encontrar en el próximo programa, que será el 238. Para ir a visitar otros mundos. Otros mundos, que desde ya alguna cosa ahí que está... Vamos está a escuchar una mujer española, una malagueña, que me impresionó mucho. Ya la tengo por ahí en carpeta, como dices. En carpeta, ahí sí. Esperando. Esperando. Ah, en las gateras, digamos. Sí, que creo que es esto que hablamos muchas veces, que si no fuera por ciertas tecnologías, sería muy difícil encontrar a esa gente. Es que hay cosas que hubieran quedado. Pensemos en... Yo recuerdo cuando vino la ley SOPA y la ley SINDE en su momento en las redes, que motivaban que sacaron un montón de cosas que no tenían derechos, digamos, que quienes asesinaban no tenían derechos, pero estamos hablando de cosas que, por ejemplo, eran películas del cine mudo, que eran músicas que ya no circulan. Y uno dice, y el acceso a eso, porque está bien. Ciertos productores reclaman su derecho a tener ganancia por eso. Ahora, yo no voy a llegar nunca, porque no tengo ni la forma de comprar esa música, porque ni siquiera tengo la forma de conocerla. De conocerla, ¿no? Entonces, a veces estamos hablando de cosas que son también patrimonio cultural, y ahí la línea es muy fina entre quién tiene el derecho de restringir qué parte de la cultura. Una cosa es posibilitarla, una cosa es, bueno, está bien que haya gente que viva de eso, y otra cosa es restringir la llegada. Ahí ya empieza como a complicarse el panorama. Pero uno piensa eso, ¿no? Cuántas cosas uno hoy conoce que en otras épocas no hubiera podido conocer nunca. Y piensa en uno mismo. Cuando uno era adolescente, había millones de cosas que no podía conocer. Es tremendo y... ¿Y cuántas cosas probablemente nos habremos perdido? Totalmente. Y en realidad, algo para que duerman tranquilos. ¿Cuántas cosas se están perdiendo? Totalmente, claro. Muchachos, se están perdiendo hoy. Solo por estar poniendo la televisión todas las noches. Pero aún, incluso sin ponerla, todo lo que llega. Sí, claro. Y no sabe. Y nos faltan las músicas de otras galaxias que en algún momento venga y uno diga, che, habíamos escuchado. Estamos construyendo ahí la antena. Pero bueno. Ya hubiera querido Carl Sagan en su momento decir. Por lo menos nosotros en esta Enterprise de musical visitamos varios mundos. Me quedo, mirá, ahora que me cité a Carl Sagan en su. Uh-huh. ¿Cuántas cosas habrá visto él de todo este mundo? Por supuesto que falleció hace unos años, pero ya vislumbraba cosas, ¿no? Sobre ciertos sistemas de decir quién lleva el conocimiento, la investigación y todo. Y una cosa que él decía es, en un momento están hablando de la vida en otras regiones del universo, en otras. Y dice, la verdad que si hubiera vida, no sé cuándo le estaban algunos programas para contactarnos, y sería asombroso. Claro. Pero si no lo hubiera, sería más asombroso. Como diciendo, claro. No, estate seguro que está lleno. Está lleno. Pero el jardín está lleno. Es todavía más raro que seamos acá los únicos. Claro. Digamos, ¿no? Como diciendo... Ya con esto es bastante. Claro. Como diciendo, ¿qué te parece a vos? Estamos en un jardín. Claro. Y hay 10.000 jardines alrededor y nosotros somos los únicos acá. Primero es raro, pero... Sí, es raro. De todas maneras, disfruten la estadía que es es rara y vale la pena. Y nos esperamos en la próxima. En la próxima y buena música para todos. Exactamente. Un abrazo grande y nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.